Estamos en comunicación justamente a propósito de eso con Aldo Capretti, de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, que hoy cumple su segundo día de paro en la provincia de Río Negro, hoy centrado fundamentalmente en el área de sociales, pero ayer centrado fundamentalmente en la cuestión educativa. Aldo Capretti, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pato? Buenos días. Saludo a la compañera y a la... Ajá, te escuchamos, por ahí se nos va. Hola, Aldo. Hola, ahí sí. Ahí estamos, ahí se siente. Me un poco porque estamos con el ruido de los bombos acá enfrente de la delegación de Desarrollo Social. Aquí en Viedma, ¿no? En Viedma, calle Las Heras. Ayer, bueno, como vos decías, ¿no es cierto?, en esta jornada de lucha, trasladamos tipo 8 de la noche, se trasladó acá en calle Las Heras, donde ya empezaron las actividades, están arrimando los compañeros de los diferentes programas. Bueno, la idea es terminar esta jornada de protesta decidida por los delegados, los cuerpos delegados, y de manera de hacer un reclamo que se pueda escuchar, ¿no es cierto? Que nosotros veníamos anunciando, ya que habíamos hecho varias gestiones, varias notas, ¿no es cierto?, hablando con algunos funcionarios para discutir políticas salariales, para discutir las políticas públicas, la situación de los trabajadores, y bueno, ante una negativa permanente y también un ninguneo permanente de parte del gobernador y de otros funcionarios, tratando de disminuir, ¿no es cierto?, la capacidad de protesta y de lucha, ¿no es cierto?, los trabajadores de ATE, como diciendo que somos prácticamente insignificantes, que no tenemos ni voz ni voto, digamos, para el gobierno. Entonces, bueno, como nosotros creemos que es importante, ¿no es cierto?, en una democracia, que todos participemos, que todos seamos escuchados independientemente, ¿no es cierto?, si después el gobierno va a estar de acuerdo o no. Parece que esto se da en todos los ámbitos, en la democracia, en las instituciones. Es por eso que se lleva adelante esta medida con el fin de hacer escuchar la voz, digamos, de la gente que no está conforme con el arreglo, digamos, insuficiente, vergonzoso, ¿no es cierto? Otra vez volvemos a repetir la misma palabra, que todos los años una entrega más, ¿no es cierto?, de nuestra precariedad, que profundiza la precariedad del salario. Y bueno, queremos hacer escuchar ese reclamo y también decirle al gobierno, como le dijeron los compañeros de Bariloche ayer al gobernador, de que nosotros no es que buscamos el conflicto por el conflicto mismo, sino realmente la única herramienta que tenemos muchas veces al agotar todas las instancias, ¿no es cierto?, la instancia de diálogo, la instancia de notas, de conversaciones, cuando esas instancias se agotan, la única herramienta que nos queda como sindicato es salir a la calle. Y bueno, Aldo, y salió a la calle. Aldo, contanos qué es lo que están en concreto reclamando por estas horas. Y te pregunto en concreto, ¿no? Hay una propuesta salarial que ha sido rechazada por ATE y entiendo por la inmensa mayoría de los trabajadores estatales por ser absolutamente insuficiente. ¿Cuál es el reclamo? ¿Qué porcentaje de aumento o qué en concreto qué está pidiendo ATE en estos momentos? Sí, nosotros, yo ya lo digo como en forma personal, pero por ahí dentro de la responsabilidad que me siento como dentro de la dirigencia de ATE, sí. No es muy difícil hablar en porcentaje. Ajá. Nosotros, más de todo, analizando la situación salarial de los compañeros que tienen el 70% de la suma del negro. Entonces, claro, cuando hablamos de porcentaje, realmente, ¿de qué porcentaje estamos? En un básico de 1.200, 1.400, 1.500 pesos, si hablamos 50% de eso, son migajas. Entonces, pero si hay que definir porcentaje, nosotros estamos hablando de una discusión para el primer semestre, ¿no es cierto? Me parece que no cabe en la razonabilidad de ningún dirigente gremial, salvo excepciones realmente eternas que tenemos en esta provincia, donde hay otros que no entienden así, pero escuchamos a los compañeros que es imposible cerrar una negociación salarial, ¿no es cierto?, por un techo para todo el año. Entonces decimos, primer semestre del año nosotros estamos dando un 45% de aumento salarial, que se pueda, ¿no es cierto?, garantizar y acercar hacia que el ingreso inicial de un trabajador del Estado es de 10.000 pesos. Bueno, esa es la meta nosotros que nosotros vamos a llevar, si es que nos convoca el gobierno. Ahora, ese 45%, Aldo, ¿es sobre el salario de bolsillo lo que se cobra en realidad o sobre el básico? Claro, usted decía, si nosotros lo dejamos en el básico, nosotros necesitamos una recomposición salarial que se acerquen a los 10.000 pesos. Uh-huh. Está. Recién ahí podemos empezar a hablar de sumas que, ¿no es cierto?, está bien. Vayan al básico. O sea, el reclamo sería ese entonces, ¿no? Claro. Un sueldo mínimo de 10.000 pesos para los estatales. 10.000 pesos para la categoría inicial. Uh-huh. Y después entraremos a hablar, una vez regularizada esta situación totalmente uh-huh. Inentendible realmente, de por qué. ¿No es cierto?, de que hay jurisprudencia con respecto al tema de que no se puede. Ya tiene que desaparecer la suma no remunerativa. Ajá. Prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, es el primer eje. El segundo eje pasa por el tema de lo que se llama la estabilidad laboral del empleado público. Sí. Con pase a planta permanente para todos los trabajadores. No estamos viendo únicamente para los contratados. Hoy tenemos un Estado donde sigue apostando la calidad de, laboral en el tema del empleo, caso de desarrollo social, que es el caso más emblemático del que tenemos, que de 138 becas, trabajadores becados, ¿no es cierto?, que tenía la gestión Payalé cuando terminó y asumió Arroyo, en este momento tenemos más de 1.200 becas, trabajadores en condición de beca en toda la provincia de Río Negro. Uh-huh. Entonces, necesitamos ya, realmente es una preocupación muy, muy grande que tenemos como sindicato, que tenemos, nos hemos propuesto definirla en acoso. No queremos más discursos ni de apertura de sesiones legislativas donde escuchamos al gobernador diciendo en Río Negro se terminó el trabajo negro, se terminaron las becas, vamos a hacer todo el trabajo que sea con contrato y digno. Parece que las promesas ya no nos alcanzan a los compañeros, porque tenemos uh-huh. situaciones extremas, aparte de compañeros que con esta promesa han entrado en el mes de noviembre a trabajar en los diferentes programas y a la altura, uh-huh. muchos casos no cobran ningún tipo de remuneración, y en otros casos le están pagando con bolsa de comida. Uh-huh. Hay compañeros que están cobrando con bolsa de comida para poder tener el salario. Entonces nosotros creemos que este es un punto que tiene que desaparecer totalmente, que la beca se utilice para los fines, ¿no es cierto?, de capacitación, que para eso se existe, digamos, para estimular al trabajador a la formación y a la capacitación como empleado estatal. Entonces, eliminación ya de la beca, pase a planta permanente de todos los trabajadores, y en esto no nos vamos a mover y vamos a ser muy duros en este reclamo, en el sentido que vamos a exigir a cualquier funcionario que haya una definición lo más urgente posible. Ajá. Bueno. El tercer punto sí. sería, porque son muchos, Pato, vos sí, sabés sí. que nosotros... Vamos con los tres más importantes. Ojalá, sí. ojalá algún día podamos hablar, que vos me digas, che, bueno, vamos a hablar de, bueno, convenio colectivo de trabajo. Si no existe en esta provincia uh-huh. convenio colectivo de trabajo paritaria para los estatales, va a ser muy difícil. No podemos andar, las negociaciones son de a pares, no son en forma individual, uh-huh. ¿cierto? Entonces, si tenemos un gobierno que se enoja porque nosotros le llevamos 12 puntos y solamente cumple uno, y nos condiciona en la negociación, encima nos condiciona que no va a haber, no se van a eliminar las becas, que no va a haber formación, que no va a haber política clara, que no va a haber presupuesto para el programa, es imposible. Entonces, necesitamos la convención colectiva de trabajo, exigir que esta ley se tiene que derogar, la ley de la función pública tiene uh-huh. que ser una decisión política para avanzar en esto. Así que y el último punto, que también es muy preocupante, que se elimine lo que venía hablando de la suma no remunerativa. Uh-huh. La suma en negro, como decimos, tiene que desaparecer. ¿Qué porcentaje de lo que cobra un trabajador hoy lo cobra en negro? El 70%, ahora incluso con este regalito que ha hecho el gobierno, acordado otra vez por UPCN, de 800 pesos en negro, uh-huh. ¿no es cierto?, que se suman al salario del trabajador, lleva prácticamente al 70% de nuestro salario como sumas no remunerativas. Uh-huh. ¿Esto qué significa? Que el compañero que encima laburó toda su vida en condiciones paupérrimas, se tiene que jubilar. Hoy un trabajador de la 1844, después 30, 5 años de laburar en el Estado, uh-huh. No llega a percibir los 4.500 pesos. Uh-huh. Y si hablamos de un profesional de dedicación exclusiva, hoy ese profesional después de 35 años de trabajo no llega a los 6.500 pesos. Uh-huh. Entonces decimos, no podemos seguir apostando a ese tipo de política, por eso necesitamos que este plan de lucha que empezó ahora tenga respuesta. Nosotros, en caso de Viedma, no vamos a profundizar más que la protesta por afuera de los edificios. En otros lugares se tomó otra modalidad, por ejemplo, ahora la delegación de Roca de Desarrollo Social está ocupada pacíficamente, uh-huh. Se están sumando otras delegaciones, pero queremos respuesta. Nosotros dentro de un rato vamos a traer un petitorio a la funcionaria que está denunciada por los trabajadores, Silvia Izquierdo, denunciada por los trabajadores por maltrato, maltrato Aldo, laboral. Aldo, porque se nos va el tiempo. Te pregunto, el gobernador hizo declaraciones a propósito de ustedes, de Teate, en el día de ayer dijo que ustedes están siempre con la confrontación, que no negocian. Sí. ¿Qué posibilidades hay en este marco, con un gobierno que te dice eso, de sentarse a la mesa a discutir, a conversar? ¿Existe esa posibilidad, crees vos, en estos momentos? Nosotros siempre estuvimos, ya lo hemos demostrado, ¿no es cierto?, en una oportunidad, los que siempre rompieron el diálogo es el gobierno, digamos, porque esto es lo que decía, si vos acordás unos puntos y esos puntos no se cumplen y te lo quieren llevar eternamente a discutir y a discutir y a discutir, no, los compañeros necesitan la respuesta ya. Entonces, si hay un... vamos a aceptar un diálogo sin condicionamiento. No puede ser que el gobernador salga a decir... los recibo a ATE si aceptan la propuesta salarial que se acordó con UPCN. No, uh-huh. Es imposible. Está hablando con un sindicato que históricamente, ¿no es cierto?, ha mantenido la defensa ultranza de los derechos de los laburantes, entonces no de los dirigentes, de los laburantes. Entonces, vamos a llevar en la mesa, seremos escuchados, ojalá que realmente podamos, en mediano, corto, mediano y largo plazo, podemos que haya definiciones que el gobierno... tenga que tomar para que nosotros le tramitamos a los compañeros. Bueno, compañeros, estamos en este plan, pero más allá, la beca no podemos estirarla más, Pato. Está bien. No podemos, Aldo, estirarla más. ¿Hasta cuándo van a permanecer ahí en Desarrollo Social? La actividad va a culminar a las 18 horas del día de hoy. Ajá. Termina, ¿no es cierto?, la actividad del levantamiento de la carpa, toda la actividad de protesta. Y bueno, esperando la respuesta del gobierno. Bueno, Aldo, un abrazo, un gusto como siempre. Listo, un abrazo para ustedes.